Radio Ubrique. Deportes. 6:19 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, 97.6 de la frecuencia modulada sintonía de Radio Ubrique. Vamos a continuar en la tarde de hoy con el repaso a la jornada deportiva. Ayer nos centrábamos en el mundo del fútbol y en lo que hacían los equipos ubriqueños en esa primera jornada, en esa jornada inaugural de del Campeonato Liguero 2013-2014 en sus respectivas categorías. Ya dábamos algún adelanto también de parte de lo que había sucedido durante este fin de semana en otras disciplinas deportivas. Pues bien, hoy vamos a quedarnos con algunas de ellas. Por ejemplo, la crónica de lo que nos dejó en la Sierra de Cádiz la novena edición del Triatlón Titán Sierra de Cádiz, con una actuación más que destacada de un triatleta ubriqueño, Manolo Olmedo, que estuvo muy cerca de copar el podium de la general. Se hizo con la séptima plaza, fue el séptimo mejor triatleta en cruzar la meta, pero además de eso, estamos hablando de la general, en su categoría veteranos 1, conseguía la primera plaza. Por lo tanto, lograba mejorar su actuación del pasado año en la Titán, que ya fue reseñable por conseguir entrar en el top 10 de la prueba. Este año lo ha mejorado y ha rebajado en más de 9 minutos el tiempo que empleó en dicha edición. Una actuación, como decimos, muy destacada, pero que pudo ser mejor de no ser por una especie de bajón físico que le dio en la última sección, la de carrera a pie, donde los dolores musculares en diversas partes del cuerpo le hizo perder un tiempo precioso. No logró completar la prueba, pero incluso empleando más tiempo en esa sección de carrera a pie que el que necesitó el año pasado. Y eso que en las otras dos secciones lo rebajó, pero de forma fulminante. 3 minutos la natación, 14 minutos la sección de ciclismo. Sin embargo, esa carrera a pie, y eso que Olmedo no es precisamente cojo en lo que se refiere a carrera a pie, pues también ha logrado pues distintos podios en carreras. En carreras pedestres, por ejemplo, la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras lleva ya 2 años con una destacada actuación, entrando en las primeras posiciones de la general, obteniendo podium. Pues hoy vamos a hablar de esa Titán, vamos a conocer la experiencia de Manuel Olmedo. Recordar que también hubo otros 2 triatletas ubriqueños que lograron finalizar, Jesús Casillas y David Domínguez Bueno. El primero lo hizo con un tiempo de 7 horas, 28 minutos, 47 segundos, mientras que David Domínguez lo hacía con 8 horas y 8 minutos. Además de esto, tenemos que hablar también del nuevo podium que lograra el pasado domingo Jorge López Janeiro en la 21ª Maratón BTT Valle de los Pedroches, prueba puntuable para el Open o la Copa de Andalucía de Maratones BTT. Conseguía un décimo puesto en la clasificación general y a la vez también la segunda posición en su categoría Master 40. A falta de una prueba, todavía tiene serias opciones de meterse en el podium final de esa clasificación general de la Copa Andalucía de Maratón BTT. Recuerden que también está ahora mismo inmerso en la misma modalidad, pero en lo que se refiere a la competición provincial. Vamos a quedarnos también recordando los premios, la clasificación del último torneo de feria de ajedrez que se celebraba en Ubrique, y comunicando también las próximas citas deportivas que van a tener lugar en nuestra localidad. El inicio de la temporada para la escuela de pádel, con una jornada de puertas abiertas el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana,

Centro Colchón en Los Callejones, 41B, teléfono 956-46-34-21. No podemos hacer realidad sus sueños, pero sí conseguir que los tenga. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Este verano en Caballero Reguera, Grupo Comfort, los mejores precios. Composición apilable de 2,40 centímetros a dos colores por 206 euros. Aparador de cuatro puertas de cerezo envejecido por 463 euros. O dormitorio de matrimonio compuesto por cabecero, dos mesitas, sinfonier y espejo, 515 euros. Además, sofá de 3 más 2 plazas por 327 euros. Butaca balancín desde 88 euros. O mesa fija de 1,20 por 80, color a elegir, por 144 euros. Caballero Reguera, Grupo Comfort, junto a la Plaza del Jardín. Seis y 30 minutos de la tarde, antes de entrar en la crónica de lo que ha sido este último fin de semana, en los deportes que todavía nos quedan por tocar, vamos a seguir con el repaso, la puesta al día de los o nuestra puesta al día, mejor dicho, sobre la actualidad de los distintos clubes de Ubrique. Uno de ellos, del que hace ya algún tiempo que no hablamos, que no tenemos noticias del club de boxeo de competición de Ubrique, presidido por Miguel Toro, que lo tenemos por aquí. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Fíjate al micro, Miguel. Buenas tardes. Llevamos un tiempo sin tener noticias del club de boxeo de competición, de hace ya unos cuantos meses. ¿Cómo le van las cosas a tu club? Vamos bien y regular. Yo no paro de moverme en el club de boxeo de Ubrique, cada vez que voy para ahí. Pues me reúno con los preparadores de otros sitios, de Jerez, Sanlúcar, de toda la parte de aquí de la comarca de Cádiz. Ahora, el eso de los chavales y eso, pues no tenemos todavía personal preparado. Vamos a comentar una serie de cosas relativas a esa actualidad de un club que supongo que todavía, por mal que nos pese, sigue arrastrando ese eterno problema de no poder contar con un local propio o un local adaptado para impartir las clases. Es más, me comentabas que el mal estado del salón, pues que os cedió el Ayuntamiento de Ubrique, os obligó a cerrar en invierno, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría? Exactamente, lo tuvimos que cerrar por modo de que aquello se cala. Y entonces el deporte, allí estamos haciendo ejercicios y claro, los chavales están sudando y la humedad que hay allí y un dedo de agua también, y aquello no, que tuve que cerrar en octubre o noviembre, en octubre por ahí tuve que cerrar por el motivo ese del agua que zaragaba. Además, ha sido precisamente un otoño y un invierno que ha llovido bastante, ¿no? Para más Henry. ¿Y hasta cuándo no has podido volver a abrir el gimnasio? Pues a último de junio lo tuvimos que, porque a pesar de que eso fue un invierno muy largo, pues aquello se cala, el techo se pone aquello, traga mucha agua y entonces está escupiendo casi todo, prácticamente hasta que cerca de julio está escupiendo agua allí. Y claro, aquello allí para los críos no es bueno, no es normal allí que estén haciendo ejercicio, porque eso, claro, aquello está todo lagado por todos lados. Miguel, cuando cerraste el gimnasio, ¿con cuántos alumnos contaba? 19 tenía. 19. ¿Hoy en día con cuántos cuentas? Pues tengo 14 o 15, demasiado, porque claro, los chavales también se aburren ya cuando ve que están todo el verano, todo el invierno, sin hacer nada ni nada, pues ya los críos se aburren también y se van. Y más sobre todo porque los alumnos que tienen, la edad en la que tienen que tener continuos estímulos para engancharlos a este deporte, ¿no? En el momento que tú dices que se van aburriendo, un parón tan grande, pues pueden irse a otros deportes o incluso a dejar de practicarlo, ¿no? Exactamente, unos se van a otros deportes y otros ya dejan de practicarlo porque claro, ya el gusanillo ese de todos los días del diario ese ya lo pierden ya, porque es que es uno mayor y como tú cojas una bicicleta mismo, como dejes de cogerla ya te enfríes, no es lo mismo que si está un diario. ¿El ayuntamiento está puesto al tanto de todo esto? No sé nada, me dijeron que iban a pintarme aquello por dentro, porque yo lo iba a pintar, pero después aquello se ha quedado callado y no sé lo que es, aquello se ha quedado callado y no, ni me han pintado, ni allí no apareció nadie. ¿Desde cuándo no tienes noticias? Desde a primero de junio, que estaban pintando allí donde está el tribujena. Pero después aquello yo estuve esperando, ya lo abrí, lo tuve que abrir, porque digo, esto no se pinte, pero vamos a tener que empezar ya. Ya yo no escucho ya más nadie. Ahora mismo es posible la práctica del boxeo, es posible entrenar en ese salón. Recordemos que la plaza, o uno de los bajos de la plaza Juan Carlos I, la plaza del Trebujena, donde está actualmente ubicado el gimnasio del Club de Boxeo de Competición, su sede. Perdona, te decía si ahora mismo pues es posible allí la práctica, se puede practicar bien. Ahora sí, ahora estamos nosotros todas las tardes y entonces sí se puede practicar. Estamos a diario, vamos todas las tardes a partir de la OSU, van a correr, hacen sus ejercicios y ahora por ahora está bien. Pero el problema viene en invierno y en otoño con la lluvia. Exactamente, ¿no? Ya mismo se presenta el invierno ya. Y entonces ya es cerrado, hay que cerrarlo ya. ¿Qué solicitas tú, Miguel? Yo solicito un local, si tuvieran un local por ahí que sirviera, que no se calara, porque si se cala es para nada. Si voy a cojo otro igual que ese, eso es para nada, eso hay que cerrarlo también. Ya no es solo el local, sino también tengo entendido que se veis corto de material, ¿no? El material está horroroso, aquello está ya, todos los guantes desgastados, claro. Lo maltratáis, ¿no? Lo maltratáis el material, ¿no? Allí con los sacos, salían a darle los chavales a los sacos y claro, de tanto tiempo pues se van deteriorando que ya están rotos, estoy los punsis, los sacos lo único que tengo más porque son muy duros, pero lo demás está todo que no sirve para nada. Recordemos que ustedes se autofinanciáis, es decir, que no contáis con subvenciones ni con ningún tipo de ayuda. O por lo menos en el Club de Boxeo de Competición, sino que en cuanto a material todo lo has adquirido tú, así, ¿no? Exactamente, todo lo he adquirido yo y vamos, algunas veces nos daban algo y yo digo, bueno, pues material, organizábamos las veladas y también pues juntaba yo para material también. Pero ahora es que ya va la cosa de mal en peor también. Y no tenemos nada, ya es que no puedo más. Recuerdo yo hace unos cuantos años, no sé cuántos años lleva el club en funcionamiento. Desde 2007 o por ahí, el 2007 me parece que lo fundé. Y claro, ya estaba entrenando antes, estaba en el Sí, vamos ya para 5 o 6 años, que recuerdo por entonces que, bueno, fundaste este club con mucha ilusión por fomentar el boxeo de nuevo en nuestra localidad, que volviera a ser como en aquellos años, principios de los años 80, ¿no? Finales de los años 70, cuando el boxeo casi que era el deporte nacional, ¿no? Desde entonces hasta ahora, ¿has perdido la ilusión que tenía? Nunca la he perdido, lo que pasa que hay veces que se aburre uno, pero vamos, yo saco ánimo para adelante, ¿sí? Pero yo no me aburro, desde luego. Lo que pasa es que me da eso de que no tengan de entrenar, es lo que me da de, hombre, me aburre algo de no tener. Miguel, ha pasado tiempo desde como hemos dicho, 5 o 6 años, ¿has pasado por más momentos amargos que dulces o por más momentos dulces que amargos? Algunas veces lo he pasado muy bien también, porque como claro, como me gusta tanto el boxeo, pues nosotros hemos salido a Corea, hemos salido a todos lados, a Jerez, a esto, ¿cómo se llama? A Sevilla también hemos estado y muy bien, lo hemos pasado muy bien con los chavales y eso. Pero claro, ya es que no podemos tener otros más chavales así de que estén entrenados, súper entrenados, porque es que no puede ser. ¿Llegasteis a celebrar aquí? ¿Habéis llegado a celebrar dos o tres veladas? ¿Cuántas han sido? ¿Tres? La verdad es que ha sido tres han sido. Tres veladas. En Argada también otra, cuatro. ¿Sacasteis a varios boxeadores a competir fuera de nuestra localidad, como bien nos has comentado? Sacamos varios boxeadores también, a mi sobrino, a Ale, otros dos o tres, dos más de aquí de Argá, de aquí de Urique también. Y vamos, es que ha estado muy bien, a pesar de que no ha tenido casi nunca una cosa fija de un local. Ha estado bien, bastante bien. Recordemos que comenzó con Juan de digamos el primero de esta etapa, el que abrió el camino al resto de boxeadores que luego se han ido sumando. Pero como bien nos comenta Miguel, ahora pues, parece que ha habido ahí un parón, ¿no? Sí, ahora hay un parón por eso, por el motivo de... Por las circunstancias claro. Bueno, que están rodeando al club, ¿no? Claro, es que ya está, que tenemos que cerrar ya mismo, en el momento que venga el agua, es que tenemos que cerrar, porque a lo mejor igual llueve hoy, pero sale, como llueve dos o tres veces así, ya que ello se carga de agua, y eso se tira ya todo el invierno, cayendo agua de lo harto, que yo no me explico porque cómo tiene tanta agua ese teso, cogerá miles de kilos, porque eso no para de caer agua ya en todo verano, hasta el verano llega, cayendo agua. Bueno, recordemos que también la última velada que quisiste organizar la tuviste que suspender pues por falta de fondos, ¿no? Exactamente, ahora... no pudimos darla, el año pasado no la pudimos dar porque no teníamos dinero y claro, eso tienes que estar todos los días buscando patrocinadores, también estaba la cosilla un poquito irregular y a lo mejor ibas a un lado, ibas al polígono, ves mañana, ves la semana que viene... Y estaba yo casi entrenado también de estos días por ahí para acá. Que ahora tienes en mente organizar una velada, ¿no? Bueno, parece que siempre la tienes en mente organizar una velada, pero una ya con el fin pues de recaudar precisamente fondos para vosotros, para el club, para el material, ¿no? Exactamente, yo quería hacer organizar una velada por el motivo de para poder coger para comprar material de boxeo y para esas cositas, pero claro, la circunstancia que hay no podemos organizarla por el motivo de que no falta dinero para poder, porque eso es costoso, y entonces nos falta mucho dinero, Jesús, para darla. ¿Qué es lo que quieres traer a Urique en esta velada? Pues yo quería traer de Jerez, de Sanlúcar o de la línea que tengo también, porque hace nada nos reunimos en la línea, y hablé con todos los preparadores y tienen chavales, y claro, yo no tengo, pero vamos, los chavales estos que yo tengo, que no están compitiendo, por lo menos ven sobre lo que ellos están compitiendo de entrenando, para que ellos vean el deporte, que es un deporte como otro cualquiera. Miguel, ¿qué te hace falta para montar una velada? Vamos a comentarlo velada, para que se enteren los que estén al otro lado de la radio. De las monterías que yo he estado en el invierno, tengo un dinerito reunido en el club, que tengo una cartilla del club de boxeo de Urique, y claro, me hace falta todavía unas 1.700 euros para poder darla, porque es tan costoso que no puedes darla con una cosa que te deje casi al límite nada más, porque es que deben, que no hay que pagarle tanto, hay a tantos gastos hay que no puedes darla así hasta que no veas un cupo de dinero que es que hay que pagarla todo. Normal. Y bueno, pues desde aquí pues solicita apoyo de los comercios, de las empresas de Urique, ¿no? Para ver, yo tengo una cartilla del Club de Voces de Urique, de aquí de la Caixa. Si quisieran colaborar, hombre, así es, yo quisiera. Y porque es que yo lo que pasa es que estoy entrenando y es, y ahora a lo mejor vas al polígono, vas a otro lado y pegas más patadas para allá y para acá, y a veces no se alcanza todos los días yendo para allá y para acá, así no lo alcanzo yo, eso así. Y entonces tengo yo la cartilla desde hace mucho tiempo. La tengo ahí guardada de las monterías, de todo, y la puse en el nombre del club, le puse a la cartilla. Si quisieran colaborar, pues ahí está la cartilla. A modo de donaciones, ¿no? Que para colaborar con la organización de una próxima velada de boxeo en Urique, Pues hay habilitado una cuenta en la Caixa, ¿no? Poder comprar, exactamente, para poder comprar material, guante, que no tengo ningún guante, ninguno están todos rotos, botas no tienen los críos tampoco, hay muchas cosas que no, es que allí no es verdaderamente lo que hay, son los dos sacos y poco más, es lo que tenemos. Bueno, Miguel, para ir despidiéndonos, antes nos has comentado, en el pasado 10 de agosto tuvisteis una reunión de entrenadores gaditanos en la línea de la Concepción, entrenadores de clubes de Cádiz, de Jerez, del Puerto, de Chiclana, de Sanlúcar, de San Roque, de la línea, de Algar y hasta de Gibraltar, ¿no? Sí, ¿qué, me llamaron y entonces pues fui a verlo. Bueno, nos reunimos y tuvimos una sala allí en la línea, en el polideportivo. ¿Qué fue lo que tratasteis ahí? Tratar de a ver cómo los chavales estaban, a ver si tenían chavales de los pesos, de todos los pesos, ¿sí? A ver si los pesos que teníamos y a ver cómo iban. Y claro, yo pues tuve que decirle que yo no tenía más que los que tengo, de que no están entrenados. Y no me podía poner en el lugar de ellos, porque claro, ellos tienen sus buenos locales y no... Y entonces pues le tuve que decir la verdad, que no tenía a nadie para preparar por el motivo de la eso, como está el local. Ahora mismo no tienes ninguna promesa, ¿no?, que pueda despuntar. No, ahora mismo no tengo promesa así que pueda despuntar, así competir con otro ni nada, porque el motivo de ese local es que eso no es para llevar a... No da continuidad, ¿no?, a lo que es la formación y preparación del boxeo. De los demás. Y entonces, claro, si yo hago una velada, pues ya ellos se van formando a las veladas, si yo organizo una velada, me sirve para comprar material, y entonces, pues, ellos ven una velada que es muy bonito, es como un torero, un novillero que ve una corrida de toros, lo llevan y también es bueno para ellos. Bueno, ahora... En Ubrique, cuando tú empezaste, prácticamente no había ninguna actividad en lo que se refiere, pues, a este tipo de modalidades deportivas, el boxeo, el full contact o este tipo de deportes, no había casi nada o nada. Karate, hoy sí hay, ¿no? Karate lo que quizás estaba, el karate ya estaba, pero lo demás no había nada de ni kimboxe, no había en la capital. Y eso sí, pero no, ahora ya están siguiendo más todos los deportes que se están viendo, que aquí en Ubrique se está viendo ya mucho deporte de hay un par de gimnasios por ahí que... Exactamente, Muay Thai, está Juanito, que también tiene un club de boxeo también, y hay otro de full contact, me parece que también hay varios. Bueno, que lo cual es bastante bueno, ¿no? Porque, bueno, parece que cada vez se va aficionando más la gente a los deportes de contacto, ¿no? Cada vez se van aficionando más al ver que este deporte en el pueblo ya lo hay de esto, pues se van aficionando más a otro y esto está muy bonito, de que haya de todas las clases de deporte. Pues nada, Miguel, no sé si quieres añadir algo más. Yo ya no... a ver si se acuerdan de un local, por lo menos, porque... Es que estamos ahí, que vamos a cerrar como... Porque ya el agua la tenemos ya cerquita. Estamos ya en septiembre a último ya. Y ya mismo tenemos que poner el cerrojazo y los chavales ya se enfrían. Y ya pues se quedan en sus casas. Porque es que no, es imposible de venir ahí para coger una pulmonía. Y además hay chavales que a lo mejor pueden tener la asma o cualquier cosita. Y no pueden venir ahí con eso tan frío que está, eso está chorreando. Pues bueno, Miguel, esperemos que se solucionen esos problemas, que vuelva a arrancar ese club de boxeo de competición de Ubrique y sobre todo que veamos sacar a nuevas figuras que vayan por ahí paseando el nombre de Ubrique en esas veladas que se organizan tanto en la provincia de Cádiz como en la de Málaga y Sevilla, que son a las que soléis acudir, ¿no? Exactamente, son las que más acuden a las capitales y a las... Y yo quisiera también, igual que ellos, estar arriba, igual que todos los clubes que están en las ciudades, que tienen buenos locales, claro, están compitiendo ellos pues cada 15 o 20 días. Si no le da un caos a alguno, pues pueden competir en todas las ciudades por aquí en Andalucía. En Andalucía, aparte también fuera, a Málaga van a todos los lados también. Bueno, a Málaga, a Alicante, a todos los lados. Pues bueno, Miguel, muchas gracias. Mucha suerte. A ti, Jesús. 6:50 minutos de la tarde, cambiamos totalmente de deporte. Vamos a quedarnos pues todavía con el repaso al pasado fin de semana, que fue muy prolífico en actividades con participación ubriqueña, no solo fútbol, como comentábamos en el día de ayer. Una de las citas que ya nosotros habíamos comentado que iba a tener lugar en nuestro entorno era la Titán, la novena edición de la Titán Sierra de Cádiz, en la que de nuevo hay que comentar, hay que resaltar la gran actuación del ubriqueño Manuel Olmedo, que lograba por segundo año consecutivo entrar entre los primeros de la general en ese top ten que nosotros decimos de la prueba. En este caso, la séptima plaza de la general y primera de la categoría de veteranos. Tenemos al otro lado del teléfono a Manolo Olmedo. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes. Nueva edición de la Titán y de nuevo logra meterte en esos puestos punteros de la clasificación. A pesar de la dureza, parece que esta Titán es una prueba que se te da especialmente bien, ¿no? Sí, bueno, a mí las tiralones sí no se me dan muy bien, ¿no? Y bueno, yo no sé si con la edad es que el fondo no viene bien, pero bueno, la Titán en sí me gusta, ¿eh? El diseño, el nado es en el lago, en aguas tranquilas, si fuera en mar sería otra cosa. El mar no me va muy bien, no sé por qué, pero no nado muy bien en el mar, pero mientras sea el agua tranquilita me va muy bien nadar. Y es que, comparándolo con tu actuación del pasado año, fuiste rebajándole minutos a los distintos parciales, por ejemplo, de esa natación que tú comentas, esos 2 kilómetros en el Pantano de Zahara. Este año 3 minutos menos en completarlo y sobre todo en la sección de ciclismo, que rebajaste el tiempo has rebajado el tiempo hasta en 14 minutos, que se dice bien pronto, ¿no? Sí, sí, bueno, es que la verdad es que el año pasado lo que es natación hice más bien poco y un mes antes de la prueba me caí y estuve sin nada prácticamente el mes, y este año la verdad es que he nadado bastante. Yo sabía que iba a ser menos tiempo, bueno, tenía que ser, ¿no?, por los entrenamientos que he tenido. Y el ciclismo la verdad es que lo he estrenado bastante, ¿no? Se me dan bien los puertos, ¿no? Se me da bien las palomas y el boyar, y pues había que aprovechar la coyuntura, ¿no? Además, me comentaba esta mañana que fue uno de esos días que en los que uno disfruta sobre la bici, ¿no? Sí, bueno, es que bueno, cuando sales bien del agua en una triatlón, pues tienes mucho ganado, ¿no? Si no eres malo en la bicicleta y te defiendes bien corriendo, pues la verdad es que tienes papeletas de estar ahí. Y eso es lo que me ocurrió, que salí bien colocado de la natación y a poca diferencia de la gente buena, ¿no? Porque había un nadador que normalmente suele pasar las triatlones, pero ese nadador no es precisamente triatleta, se nada muy bien y punto. Uh-huh. Y el que nadaba mejor, que era el Rubén Bravo, pues estaba cerca, vamos, lo teníamos cerca. Y a poco de las palomas me puse primero, sin pensar. Bueno, en la vida pensé yo que me iba a poner primero en la Titán. Y prácticamente estuve el 80% de la prueba solo. Lo que pasa es que, claro, los dos que venían detrás, que yo pensaba que no iban a subir el boyar tan fuerte. Porque yo no es que lo subiera mal, lo subía al ritmo que tenía pensado subir. Vamos, que lo clavé. Tal como tenía pensado hacer la prueba de bicicleta, en mis mejores tiempos, claro, siempre que me saliera bien. Lo clavé, lo que pasa es que estos chavales pues lo bordaron todavía más, ¿eh? Decimos que saliste muy bien posicionado después de estas dos primeras sesiones, y en la carrera a pie fue lo que te privó incluso de entrar en el podium, porque si hubieras llevado la misma línea que en las otras dos sesiones, seguramente hubieras entrado. ¿Qué es lo que pasó? Sí, claro, no, si es que el año pasado se puede decir que me bajé con muy malas sensaciones de la bicicleta, y cuando empecé a correr me encontré muy bien, porque este cambio lo acepto yo bastante bien, no sé por qué, ¿no? Luego es como si me cayera, está bien el bajarme de la bicicleta, pero este año con mejores sensaciones, más animado porque en ese momento iba tercero y con un tiempo bueno para aguantar al cuarto, y de repente cuando me pongo a correr es que no puedo, es que me dolía, bueno, las cachas, los glúteos y lo que es los isquios, es que no podía, es que era imposible andar, yo no creía que la terminaba, y bueno, y con ese dolor conseguí acabarla, ¿no? Pocas plazas perdí para las que creía yo que iba a perder. ¿Has identificado la causa de esta especie de bajón? Pues la verdad es que una de las causas es que no he podido entrenar ni mucho menos lo que yo hubiese querido, ¿no? Eso me viene doliendo los isquios desde la carrera de Benalcá. Tengo un dolor muy fuerte a mitad de carrera y desde entonces no se me ha quitado. Y he entrenado menos, la verdad es que he entrenado muy poco. Ya te digo, en 3 meses he hecho 200 kilómetros. que eso es una media, la media que debería de haber eso al mes, y eso es lo que es en 3 meses, así que... Bueno, yo la verdad es que pensaba que, hombre, que tengo fondo y que estaba bien, que podía aguantar la carrera bien, pero que va, es que no solo no la aguantaba, es que empecé mal. Y el problema ya, cuando empiezas mal una carrera de 21 kilómetros, y los 21 kilómetros que eran, pues te puede caer la de Dios. Uh-huh. Y bueno, te puede decir que la he salvado. Porque recordemos que precisamente la carrera a pie no es algo que se te da a ti mal, tanto en el triatlón, en el duatlón, como digamos como ya individual, una carrera individual independiente, ¿no? Para muestra, pues lo que tú comentas, la carrera de Benocazo, la carrera por montaña de Ubrique, que siempre has estado ahí en cabeza. Sí, sí, estuve casi toda la carrera en cabeza, excepto al final, que ya te digo, tuve problemas de sobrecarga en los esquivoterales y no podía correr prácticamente. Pero bueno, ahí se produjo la lesión y he estado corriendo pues como he podido hasta claro, cuando ya fuerzas la máquina más de la cuenta, pues que no la he llegado a forzar a esos límites, y durante tanto tiempo, cuando me puse a correr, es que no, es que era imposible, es que era dolor por todos los lados. Ajá. Bueno, Manolo, y comentando tú que has entrenado quizás menos de lo que te hubiese gustado, ¿qué has hecho para poder rebajar el tiempo del año pasado a este de esa manera? Porque ya el tiempo del año pasado fue una pasada, ¿no? Y ya el conseguir rebajarlo. Sí, la verdad es que, bueno, entre otras cosas, también influyó que la bajada del puerto, aunque yo no bajo prácticamente nada, pero bajo aún mejor en seco. Claro, que el año pasado recordemos que llovió. Claro, yo bajo mal en seco, pero es que he mojado todavía bajo peor. Y claro, pues si, yo qué sé, se puede perder lo menos 3 o 4 minutos, mínimo hay que meterle con respecto al año pasado, que estaban los puertos mojados. ¿Sabes? Pero aparte de que yo he estrenado muy bien, la bicicleta la llevaba muy bien, yo lo sabía que la llevaba muy bien, y me ha salido muy bien, ¿no? Eso me ha salido muy bien. Es que encima, cuando a uno le sale algo bien, como es que los tiempos de este año, los 4 mejores tiempos han sido de los mejorcitos en estos últimos años, ¿no? Me refiero de los mejorcitos. Es que tú miras, siempre hay uno que destaca, ¿no? Se ha hecho muy buen tiempo, como el año de Ruzafa, pero luego los 3 restantes pues han estado incluso peores que nosotros. Pero ese año ha coincidido que han hecho Santico Javier, Ortega Serrano este, que es el compañero mío de arco, era un tiempazo increíble, ¿no? El Cravioto este, que lleva varios años ahí en el podium, también ha hecho mejor tiempo que nunca. En fin, que ha coincidido que el año que yo hago buen tiempo, ha habido más gente también que ha hecho buen tiempo. Se han rebajado los cronos. Lo que sí parece evidente, Manolo, es que mientras más kilómetros te echen y más dura sea la prueba, mejor responde en estos últimos años, ¿no? No sé, tampoco sé si será así. Lo que sí sé es que la Titán estrenándola, pues me gusta, ¿no? Se me da bien. Hay pruebas de triatlones que me gusta y que yo sé que estrenándola, pues... No sé dónde voy a estar, ¿no? En el puesto ni nada, porque eso nunca se sabe, ¿no? Porque hay gente que no conoces que sale nueva en el triatlón y están dando mucha calle, pero la verdad es que sí, que en el momento que se alarga un poquito parece que me va bien, ¿no? Bueno, con la edad, tú sabes, te pierde explosividad y se gana en resistencia, pues quizás es lo que tenemos. ¿Podríamos decir, Manolo, que este año la Titán se ha decidido en la carrera a pie? Pues... Yo creo que no, porque ya te digo, Francisco, ¿no?, el que ha ganado, que lo conozco, lo que más anda es en, evidentemente, en la triatlón. Si no anda nada en una de las 3 segmentos, no hace nada, ¿no? Pero él, donde más anda en bicicleta, donde ha sacado bastante diferencia, ha sido en bicicleta, y de eso está la prueba, que Rubén Bravo, si llegaba 1 kilómetro más, como se ha visto, pues lo fuera alcanzado. Porque es que le ha quitado casi toda la diferencia que le metió en bicicleta, casi se la quitó. 8 minutos que conseguía Francisco Manuel Ortega en bicicleta, que luego fue perdiendo, se quedaron en 7 en la carrera a pie, que aventajó Rubén Bravo a Francisco Manuel Ortega. Vamos, que prácticamente pudo vivir de las rentas, ¿no? Sí, y por eso te digo que Francisco, donde ha ganado la carrera, prácticamente ha sido en todo, ¿no? Porque ha hecho una excelente carrera desde principio a fin, pero sobre todo en el ciclismo. Y bueno, y él va con la ilusión de que va el primero, de que lleva una renta buena, y el otro va detrás, que eso yo creo que eso lo da una carrera muy buena, ¿no? Y la verdad, y que tú... Y rebajar 7 minutos cuando llevas esta paliza, eso es difícil, vamos. Siete minutos en una media maratón es mucho tiempo, aunque no lo parezca. Bueno, y decimos mucho tiempo para los que están compitiendo y bajar esos siete minutos, ya decimos, esa diferencia, y sobre todo el final, ¿no?, que ofrecieron los dos a los aficionados en la entrada en Zahara, por esa rampa, pues fue precioso. Manuel, tengo entendido que para esta Titán te has apuntado casi, o te has inscrito casi a última hora. Sí, bueno, me inscribí una semana, creo, y pico antes de la prueba. Pero vamos, yo ya tenía pensado hacerla. Lo que pasa es que, claro, como no estaba cubierto el cupo, ajá, no me quería arriesgar. Ya el año pasado tuve la experiencia de casi, por poco no la hago, por la caída. Uh-huh. Entonces no quise, digo, bueno, no es plan de perder 160 euros, que luego no te devuelven nada. Claro. Entonces, en lo que decidí aguantar al máximo, pues, ya una vez que ya sabía que ya las caídas iba a haber menos probabilidades, pues cogí y me apunté. Uh-huh. Vamos, lo del pensamiento, yo llevo preparando la prueba todo el verano. Ajá. Antes de verano iba ya con la mentalidad de hacer la tirada. ¿Y en líneas generales cómo has visto la edición de este año, Manolo? Pues en líneas generales la he visto, ya te digo, sobre todo en el sector de ciclismo, más fuerte que nunca. En términos generales quizás ha faltado una figura como otros años, ¿no? Una figura, ¿no? No es que haya nivel así, se puede decir igual, ¿no? Uh-huh. Exactamente el mismo. Lo único que pasa es que todos los años, pues, te ha venido un Pedro Gómez, el portugués, o te ha venido Rubén Ruzafa, ¿no? Y siempre para que le da un poco más de nombre, ¿no? De caché. Y este año, uh-huh, pues, el nombre más resaltable era, que más resaltaba era de Rubén Bravo, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, que no está mal, ya, bastante, pero bueno. Uh-huh. Porque los tiempos en sí, el que ha echado Francisco ha sido un tiempo de ellos, de toda esta gente, uh-huh, de los grandes. Este Rubén Bravo estuvo en Ubrique, ¿no? Sí, él fue el que ganó la prueba en Ubrique. Uh-huh. Una de las los triatlones que se llegaron a organizar, en este caso que organizaba el club de natación presidido entonces por Manuel Olmedo. Manolo, ¿tienes algún reto por ahí a la vista de este, digamos, de esta índole? Pues no, ahora mismo no tengo reto. La verdad es que me apetece ahora aprovechar la forma, ¿no? Uh-huh. Pero el que me viene cerca y me gustaría hacer el desafío, pero el desafío son 30, precisamente la parte que voy mal, se fallo porque no puedo con las piedras, uh-huh, es lo que más. Son 30 kilómetros corriendo y por playa, ¿no? Por arena. Y encima por arena, me parece a mí que no va a ser. Pues nada, Manolo, darte la enhorabuena una vez más por la exhibición que diste en esta triatlón, esta Titán. Sí. Esperemos que se siga repitiendo en tus próximas actuaciones y aquí estaremos nosotros para contarlo. Muchas gracias, Manuel. Sí, me gustaría darle las gracias a la gente de Ubrique que había por todo el circuito, ¿no?, dando ánimos. Uh-huh. Y sobre todo darle las gracias a Javi Medinilla, ¿no?, que estuvo en toda la carrera apoyándome y administrándome mis bebidas y demás, ¿eh? Uh-huh. Muchas gracias sobre todo a él. Pues ahí queda esos agradecimientos, sobre todo gente que bueno, que se nota, ¿no?, cuando apoyan a uno en pruebas de esta, sí, hombre, claro que sí, de esta importancia, la verdad que esa compañía se agradece mucho. Manolo, muchas gracias, enhorabuena. Venga, gracias. Hasta luego, un abrazo. Francisco Manuel Ortega Serrano, vencedor de esta novena edición de la Titán, empleó un tiempo de 5 horas, 8 minutos, 45 segundos. Mientras que Rubén Bravo, el triatleta malagueño, quedó muy cerca, a poco menos de un minuto, 5 horas, 9 minutos, 40 segundos. Destacar Francisco Manuel Ortega Serrano, triatleta arcense, por lo tanto, se ha quedado este año el título de la Titán en nuestra comarca. Tercera posición para Emilio Crobeto, que marcaba un tiempo de 5 horas, 14 minutos, 1 segundo. Lo que nos comentaba Manolo, pues estos tres triatletas han cubierto lo que son los 90 kilómetros con las dos subidas al puerto de Las Palomas y al puerto del Boyar. Repetimos, insistimos, dos subidas a dos puertos de primera, en unos 90 kilómetros. En 3 horas, 14 minutos, Francisco Manuel Ortega. Por ejemplo, Emilio Crobeto en 3 horas 15 en minutos. Digamos que han sido los dos tiempos más destacados. 3 horas 17 empleó Manuel Olmedo. Como estamos diciendo, pues unos auténticos tiempazos. 3 horas 14 minutos Basilio Polvillo. Este, aunque finalizaba en la posición vigésima. Lo que es computando los tres sectores, ¿no? pero bueno, también hubo retiradas, pero vemos que bueno, hasta un total de 6, 7 triatletas bajaron de las 3 horas 20, que ya es decir, en cuanto a Manolo Olmedo, como decimos, 5 horas 22 minutos 30 segundos. 30 minutos 5 segundos para cubrir los 2 kilómetros a nado. Salió quinto de la sección de natación. Luego marcó en el parcial de ciclismo el cuarto mejor tiempo, 3 horas 17 minutos 57 segundos, como hemos dicho. Pero mucha de esa ventaja que había conseguido en estas dos secciones la perdía en la carrera a pie, marcando un tiempo de 1 hora 34 minutos 28 segundos en esa media maratón, que no es un mal tiempo, pero teniendo en cuenta el nivel de una Titán, queda pues bastante lejos de lo que han hecho los corredores que han subido al podio. Por ejemplo, Rubén Bravo, el mejor de los corredores, lo hacía en un tiempo de 1 hora 17 segundos 31 segundos, un tiempazo para una media maratón, teniendo en cuenta que ya llevaba 90 kilómetros en bici y 2 kilómetros de ciclismo. Es para hacernos más o menos una idea. Se le acercó Sergio Cruz Ferrero, 1 hora 20:15, que terminó finalmente en cuarta posición. Y digamos que ya el resto de corredores quedaron muy lejos del tercero, 1 hora 24, ya 7 minutos de ventaja le sacó. Como decimos, quedaron muy lejos del tiempo que marcó Rubén Bravo. Completar esa media maratón para quedar segundo, pues nos da una idea de el tiempazo también que a su vez hizo Francisco Manuel Ortega en la sección de bici. Comentar que precisamente el tercer clasificado, Emidio Crobeto, hizo el mismo tiempo que Manuel Olmedo el año pasado en esa carrera. Es decir, que si Manuel Olmedo hubiera estado al mismo nivel que el año pasado en esa carrera a pie, hubiera estado muy cerca del podio. Lo lógico es que, viendo cómo había rebajado los tiempos en natación y en bici, también lo rebajara un poco en la carrera a pie, y entonces casi que se hubiera asegurado ese podio. No pudo ser, pero esto para nada emborrona esa magnífica actuación, con esa primera plaza en la categoría veteranos, séptima plaza de la general. Pero bueno, no ha sido tampoco el único ubriqueño participante este año. El año pasado fueron un total de 7, este año hemos contabilizado 3. Jesús Casilla Sevilla terminaba en la posición 162, con un tiempo de 7 horas 28 minutos 45 segundos. De esta manera hizo el sector de natación en 43 minutos 17 segundos, sector de ciclismo en 4 horas 44 minutos 47 segundos y 2 horas 42 segundos en el sector de carrera a pie, en la media maratón. Este quizás es el que más castigó, digamos, en estos tiempos a Jesús Casilla en la carrera a pie. Hizo un tiempo bastante amplio para lo que estamos acostumbrados a ver en él. Y David Domínguez Bueno entró fuera de tiempo, digamos de tiempo cronometrado, pero empleó 8 horas 8 minutos en completar ese recorrido de la novena edición del triatlón Titán Sierra de Cádiz. Bueno, como hemos comentado, esto ha sido la crónica de esta Titán Sierra de Cádiz. Por cierto, vamos a aprovechar para comentar que este próximo sábado va a tener lugar una jornada de puertas abiertas de la Escuela de Pádel de Ubrique. En un comunicado que ha mandado el Club de Pádel se afirma, se señala que se ha abierto ya el plazo de inscripción para la Escuela de Pádel, que va a contar con importantes novedades en este año 2013. Hay un cambio en la dirección de la escuela, será el socio Santiago Galván, monitor de pádel, con experiencia avalada como director de escuela en otras localidades de la provincia de Cádiz, el que se hará cargo de la Escuela de Pádel de Ubrique. Igualmente, va a haber una ampliación de monitores, además de contar con Alberto Coronil, José Antonio Maza. Se unen al proyecto de la escuela Antonio Gallego, Julio Cantalejo, José Lamela y Jorge Coronil. Todos estos monitores se le adjudicará la clase según la demanda de alumnos y directrices que disponga el director de la escuela. El Club de Pádel de Ubrique hace de esta manera una apuesta importante por este gran proyecto, al cual le hará un seguimiento el coordinador de la escuela, José Chilla. ya que según la escuela de pádel es o según el club de pádel, la escuela de pádel es la base del deporte, y así lo demuestra lo conseguido por las jóvenes promesas como Juan Moreno, Jesús Moreno, Toño Moreno, Pablo Barreno, José María Chilla, Claudia Venegas y muchos otros que pueden salir. La escuela va a tener un primer día de jornadas abiertas, que será este próximo sábado, de 10 a 12 y media de la mañana en las pistas cubiertas del ayuntamiento, donde se encontrarán algunos monitores. La escuela abrirá su puerta a todos los que deseen asistir gratuitamente para la primera clase, donde se ubicará e informará a cada alumno, se le hará pruebas de nivel o se le indicará a los monitores el tiempo que lleva impartiendo clase. Asimismo, los padres o las madres de los alumnos más pequeños pueden aprovechar para intercambiar sugerencias con los monitores respecto a los horarios, así como otras dudas que les surja, o entregar documentación. De esta forma, pues aprovechará el tiempo desde el primer día. La inscripción se puede realizar a través de la página web del club, www.padelubrique.com, entrando en el apartado Información Escuela de Pádel y dentro de este descargando la hoja de inscripción, rellenarla y enviarla a santi.padelarcos@gmail.com o a santipadelarcos, bueno, la misma dirección, a santipadelarcos@gmail.com. Por cierto, que los alumnos del pasado curso solo tienen que confirmar su continuidad al mismo correo, pues ya se dispone de sus datos personales dentro de lo que es la escuela de pádel, y la fecha prevista para el comienzo de las clases de pádel ya se va a comunicar el sábado 21 de septiembre. Por lo tanto, recordemos esa jornada de puertas abiertas desde las 10 de la mañana hasta las 12 y media en las pistas cubiertas de pádel del complejo deportivo de la piscina cubierta. Según el club de pádel, creen que con este nuevo proyecto va a ser una de las escuelas deportivas más prestigiosas de la sierra, contando para ello con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique. Van a ofrecer una variedad de actividades a lo largo de todo el año para toda la familia, y la captación de alumnos y la fidelidad de todos a esta escuela, según ellos, será la base de este nuevo proyecto. Además, a lo largo de este periodo de enseñanza, comentan que pretenden formar alumnos con dos tipos de perfiles. El perfil del alumno con formación base, constituido por todos los alumnos que frecuenten los niveles de mini pádel, iniciación y perfeccionamiento, y el otro perfil de alumno ya con formación competitiva, que además de haber frecuentado los niveles de entrenamiento descrito anteriormente, se integren en la competición por lo menos durante un año. Es el nuevo programa de actividades de trabajo que va a llevar a cabo en esta temporada el Club de Pádel de Ubrique. Recuerden, jornada de puertas abiertas este próximo sábado, gratuito para todo aquel que esté interesado en iniciarse en este deporte, a partir de las 10 de la mañana en las pistas cubiertas de pádel de Ubrique. Esto lo podríamos también intercalar con el programa de actividades infantiles del Patronato Municipal de Deportes, del cual ya hablaremos en próximos días, próxima semana. Escuela Municipal de Fútbol, Liga Deportivas Escolares, Gimnasia Especial, Programa de Natación Infantil, Escuela del Deporte y este año la actividad estrella por lo novedosa, la Escuela Municipal de Baloncesto. Van a trabajar con el CABU en este sentido. Es lo que ya comentábamos la pasada semana con el presidente del Club de Amigos del Baloncesto de Ubrique, del CABU, con Fernando Corrales, que bueno, estaban ahí en conversaciones para que el Patronato Municipal de Deportes asumiera la dirección de la escuela de baloncesto y que fueran las que ahora mismo, por falta de monitores en el club, pudieran iniciar a los jóvenes en este deporte para posteriormente pues pasar ya a formar parte del CABU una vez superaran una determinada edad, ¿no? También el programa de fitness 2013-2014, aerofitness y pilates, y el programa de gimnasia, con gimnasia general, gimnasia mayores de 55, gimnasia para mayores de 65 años y, bueno, pues todas las actividades acuáticas de la piscina cubierta. Una nueva temporada para el Patronato Municipal de Deportes en lo que se refiere a la organización de actividades bastante ambiciosa. Y nos vamos a despedir recordando también que este domingo el Club Briqueño de Pesca Deportiva celebra su 11º Open un cuarto de chope. El escenario previsto será el embalse de los Hurones en la zona de la Esparragosilla. Se recuerda a los socios que para este campeonato la inscripción es de 10 euros, que el tiempo de montaje se reduce a 1.5 horas, que la duración de la prueba es de 3.5 horas y que la pesca se realizará obligatoriamente a la iglesia, a la inglesa, perdón. Límite para inscribirse o para confirmar la asistencia tanto del pescador como de sus acompañantes será este jueves 19 de septiembre. Recuerden que este Open es una especie de jornada de convivencia de todos los socios del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva, donde además de pescar pues llevan a cabo una jornada pues intercambiando impresiones y degustando pues comida típica de nuestro entorno. Con esto nosotros nos vamos a despedir. Tenemos algunas cosillas más. Tenemos que hablar de esa clasificación del torneo de ajedrez. Hoy no nos ha dado tiempo tampoco a hablar de la 21ª edición del Maratón BTT Valle de los Pedroches, donde Jorge López Janeiro conseguía la segunda posición en la categoría Master 40. Pero todo esto lo haremos los próximos días. Ahora nos despedimos, mañana estaremos aquí en torno a las 6:15 de la tarde. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.